¿Qué tal, amigos? Otra vez estamos aquí en este espacio de Rodo Recomienda. Y el día de hoy, ¿qué vamos a recomendar, Rodo? Ahora vamos a ver películas animadas. Así es. En este caso empezamos con una película que alguna vez en un programa con Armando inclusive habíamos discutido que tenía las bases necesarias para lo que debe ser la Liga de la Justicia. Efectivamente. Una película imperdible para los fans de DC y para los fans de los superhéroes en general, que se llama Liga de la Justicia War, o su traducción que sería Guerra. Una película que nos narra la historia de cómo es que se une la Liga de la Justicia ante la amenaza de alguien como Darkseid. Efectivamente. Fíjate que es una historia y es una película bien llevada, y lo que decíamos también con Armando, que si se hubiera traducido a la acción viva, hubiera quedado una increíble película de la Liga de la Justicia. Realmente es bien llevada, con un argumento bastante aceptable y además un desarrollo de personajes increíble, aunque son del nuevo 52. ¿Cierto? Correcto. En este caso, recordemos que Nuevo 52 es los personajes que son un poco más jóvenes de los personajes que nosotros conocemos, un Superman un poco más inexperto, un Batman más joven, no tan tolerante, etcétera, etcétera, ¿no? Un Barry Allen de por sí ya es medio infantil y un Hal Jordan, que bueno, que decimos, ¿no? Pero bueno, es parte de la esencia, ¿no? Es interesante. Y Alio es un famoso personaje de DC, muy rescatable, Shazam. Efectivamente, eso, no, y además la presentación del personaje es increíble en esa película. Y además tiene su segunda parte, que es el trono de Atlantis. También me parece que es bastante aceptable, ya no vende perfumes en ese... No, es una coma normal. Es una coma normal, que no vende perfumes. Es el... por lo suyo nada más. Efectivamente, se llama El trono de Atlantis. Y realmente la película es bastante recomendable. Liga de la Justicia, Guerra. Let's go.